Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. Que llegue nuestro saludo afectivo, caluroso para todos nuestros hermanos de las comunidades indígenas de los diferentes pueblos de nuestro país. Nosotros, desde la capital jujeña, desde la Tacita de Plata, estamos iniciando ya un programa más que se llama Voces Originarias, programa número 199 ya, en este mes de junio, que muy pronto vamos a estar cumpliendo el programa número 200, quizás con muchas sorpresas, con gente que también nos va a querer saludar, seguramente gente que ha compartido con nosotros durante todo este trayecto que venimos haciendo radio, que venimos haciendo esta comunicación participativa, democrática, junto a los hombres y mujeres de las diferentes comunidades originarias. En la operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción del programa, quien les habla y les saluda, nuevamente les da la bienvenida, Carmen Centeno. Bienvenidos a todos. Bueno, para nuestro programa de hoy tenemos muchísima información de Perú, del Puno. Habíamos adelantado ya en programas anteriores acerca de esta cuarta cumbre de pueblos indígenas de la Vía Yala que se realizó en Perú. Allí estuvo nuestro corresponsal Máximo Lamas, nuestro corresponsal del departamento de Humahuaca. También estuvo Jaguar Malcu, que seguramente va a estar compartiendo en los próximos programas para conocer cuál ha sido su expectativa, su experiencia de compartir allí. Y otros hermanos que también quieren dar su testimonio, pero bueno, sabemos que el tiempo en radio es muy corto. Hoy vamos a tener los testimonios de hermanos de Puno, de Bolivia y de otros países, para nosotros también conocer cuál es la realidad que atraviesan otras comunidades originarias. La cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de la Vía Yala, esta que se celebró en Puno del 27 al 31 de mayo, cerca de la frontera entre Bolivia y Chile. Como les decía, estuvo Máximo Lamas, nuestro corresponsal del departamento de Humahuaca, y tuvo la oportunidad de dialogar con Felipe Ávila, nuestro hermano de Charazani, de Bolivia, en esta cuarta cumbre. Bueno, escuchemos lo que él nos dice con respecto a la lucha por la igualdad de oportunidades. Hola, hermano, buenas tardes. Por favor, su nombre y apellido, ¿y de qué país usted? Muy buenas tardes. Yo me llamo Felipe Ticón Ávila, soy de Bolivia, de Charazani. Bien, hermano, ¿usted me podría comentar qué le pareció el cuarto encuentro de cumbre? El encuentro que en este momento se lleva a cabo a nivel continental es sumamente importante, porque nos estamos conociendo de diferentes pueblos a nivel tahuantinsuyano, y yo pienso de que hay que profundizar esta lucha, porque como naciones aymaras, quechuas, tantas culturas, tenemos que profundizar, conocer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestra filosofía, porque nuestra madre tierra ha estado abandonada y tenemos que restaurar nuestra cultura, hermano. ¿Usted qué mensaje lo dejaría para todos los hermanos que le están escuchando en este encuentro? Yo, por mi parte, de que tenemos que tomar conciencia como hijos de esta Pachamama y restaurar nuestra identidad, nuestro idioma quechua aymara, y que la educación en especial tiene que cambiar profundamente desde lo básico como también a nivel secundario y muy especialmente en la universidad, hermano, y que tomen muy en cuenta los que están en este momento presentes en esta cumbre internacional, hermano. Bien, hermano, muchas gracias por sus palabras y hasta pronto. Bueno, hermano, muchísimas gracias por entrevistar y saludos pues a todos los hermanos de aquella República Argentina, los hermanos de nuestro origen, de nuestra raza collasuyano, y a todo el Tahuantinsuyo dejo este mensaje, hermano. Muchas gracias, hermano. Estamos escuchando el audio que trajo nuestro corresponsal Máximo Lamas de Puno, de Perú, en esta realización de la cuarta cumbre de los pueblos del continente, de nuestros pueblos originarios. Y qué alegría era escuchar a Felipe Ávila, nuestro hermano de Bolivia, de Charazani, en esta cuarta cumbre, escuchar a él y de profundizar esta lucha por la igualdad de oportunidades, por restaurar la identidad, la cultura, el idioma, la ciencia, la filosofía de los pueblos originarios. También en Puno estuvo Julián Condorí Apaza, también dialogó con nuestro corresponsal. El que le habla es Julián Alberto Condori Apaza y yo soy de la región de Puno, Cuyasuyo, de nación quechua. Bien, hermano, ¿usted me podría decir, referente al encuentro que se está realizando acá en Puno? Bueno, agradezco bastante a los hermanos visitantes, porque la presencia es muy importante para nosotros, porque su presencia de cada uno de los hermanos que están presentes de distintos países, para nosotros pues es para que nos haga despertar en nuestro país, en nuestra región, porque en nuestra región somos pues que estamos tapados, digamos, los ojos, porque en cuanto a este sistema neoliberal que está gobernando Alan García, no nos puede dar así claramente los problemas que tenemos, no nos permite aclarecer. Pero ahora sí, con esto podemos tomar conciencia y pues tomar más posición firme y buscar pues la liberación de los quechuas y aymaras y amazonenses y tomar el poder. De esta manera pues vivir dignamente, porque sin embargo el poder es el eje de desarrollo para cada ciudadano, hermano. Entonces nosotros ya 400 años estamos explotados, 180 y tantos años por la vida republicana. Todos ellos nos han explotado, todos ellos se han estado llevando los recursos hasta ahorita. Entonces, esta cumbre es un caso muy importante para el Perú, que va a tomar conciencia y por lo tanto estoy seguro que va a ser la insurgencia de los indígenas y de esta manera pues sacarles de este sistema neoliberal y tomar el poder pues en cada función que corresponde a nosotros. Porque realmente tenemos minerales. Tenemos recursos naturales, pero que somos millonarios. Como usted le ve acá, los hermanos peruanos somos pobres. Pero quien se lleva los nuestros minerales, al día ganan millones y millones de dólares. Se cargan toneladas de oro. Ahí nosotros vivimos y sin embargo, ¿cómo estamos nosotros? No sabemos leer, no sabemos escribir, no tenemos una profesión. No nos da una capacitación técnica siquiera este Estado. Pero sin embargo, a lo contrario, nos quieren exterminar, hermanos. Yo lo pongo en denuncia, hermanos, aquí. Anterior gobierno Fujimori ha esterilizado 300.000 mujeres indígenas para solamente para sacarnos de estas tierras que nosotros ocupamos. Ahora a los varones ha hecho vasectomía para que ya no tengan más hijos. Nos quieren exterminar. Ahora con programa junto a este gobierno tiene, dice, 100 soles les voy a dar a cada madre de familia, pero ya no más tengan hijos. Esas son condiciones que nosotros infrahumanas estamos viviendo y nosotros vamos a tomar la batuta de fuerza. La fuerza implica tomar nuestras armas, aunque sea una huaraca, es un arma para nosotros. Tenemos las lanzas en la selva, es un arma para nosotros. Nosotros tenemos armamentos de nuestros ancestros que podemos defendernos de esta manera y salir adelante. Y la verdadera va a ser el país desarrollado donde los peruanos, los indígenas, naciones quechuas, aymaras, tenemos que vivir, es en cuanto que este sistema debe salir, hermanos. Bien, hermano, usted me podría decir o dejar algún mensaje para todos los hermanos de de los países americanos que se encuentran en este lugar. Sí, y una vez por todas, en esta cumbre debe consolidarse una comisión paralelamente a la ONU. Y además, desde esta cumbre debe fortalecer las luchas concretas, efectivas, para que seamos respetados en todas las naciones donde existimos los etnias. Anteriormente yo fui a Bolivia para sacarle a Sánchez de Lozada, he llegado a pie, he andado 2 noches, pero hemos sacado y ahora se ve una perspectiva nueva con este gobierno de Evo Morales. Y así sucesivamente debemos cambiar nuestro sistema y ocupar verdaderamente que somos nosotros dueños de nuestras tierras en todo el continente. Aquí ya no debe existir empresas transnacionales, explotadores, hambriadores. Queremos empresas que convivan con nosotros, que nos respeten como seres humanos, que nos eduque a nosotros, que den un gobierno que dé apoyo a los indígenas. Por ejemplo, un indígena quechua, un indígena aymara, no puede tanto estudiar profesionalmente, porque cuando llegamos a la ciudad necesitamos más inversión. Sin embargo, debe incentivar el gobierno central para que puedan estudiar esos hermanos indígenas, para que podamos estudiar, para que podamos de esta manera superar la extrema pobreza, hermano. Nada más quería decir. Bien, muchas gracias, hermano. Y hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Está muy bien. Recién escuchábamos a nuestro hermano Julián Condoría Paza de Puno, de Perú, de nacionalidad quechua, en esta cuarta cumbre, y se refería a la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, hablaba de la liberación de los pueblos para vivir con dignidad y mejorar la extrema situación de pobreza en la que viven. También se refirió a los recursos naturales, que hay que protegerlos, ellos lo están haciendo. Sin embargo, en algunas comunidades las empresas mineras se instalan y continúan contaminando el medio ambiente. También Máximo Lamas dialogó con Froilán Quispe. Bueno, en principio, muy buenos días, hermano periodista. Saludarle siempre, ¿no?, a los 4 puntos cardinales de nuestro país. Somos hermanos latinoamericanos. Mi nombre es Froilán Quispe, soy de la provincia Popó del departamento de Oruro. Soy boliviano. Hoy nos encontramos en Puno, estamos en la Plaza de Armas. Es una belleza. Para nosotros, tal vez este evento internacional nos compete para poder clamar y para hacer conocer nuestras protestas y nuestra situación en que nosotros nos encontramos en cada uno de nuestros departamentos y de nuestros países. Nuestros problemas ambientales de nosotros nos causan, tal vez en el departamento de Oruro, obviamente que sectores son centros mineros, donde que realmente hoy por hoy somos avasallados por las empresas transnacionales, inclusive para nuestros hermanos mineros también. Ellos son obligados a trabajar más de 12 horas de trabajo y son nuestras protestas para que nosotros, nuestro punto de vista es proteger el medio ambiente, cuidarlo, los ojos de agua que tenemos en cada uno de nuestros lugares. Que realmente en las comunidades en el municipio de Popó tenemos ojos de agua que nos puede servir para unos décadas de años, y es nuestra protección de aguas. Tenemos agua potable, agua termal, y esas aguas para el centro turístico también nos sirven, y nosotros estamos cuidando esto. Bien, hermano, ¿usted me podría contar de qué viven o cómo viven en su país? Bien, gracias. Nosotros vivimos de la agricultura y también de la minería, de la ganadería, ¿no? Entonces, todo es la agricultura mayormente y la caza y pesca. Tenemos un patrimonio que es el lago Popó, a nivel internacional conocido, y nuestros turistas también llegan de diferentes países, y hoy por hoy está muriendo este lago Popó. Y esa es nuestra problemática, donde que nosotros hacemos conocer a todos los hermanos latinoamericanos reunidos en este evento que es cumbre internacional. Esas son nuestras problemáticas que lo hago conocer, y trabajamos la minería, y trabajamos con la agricultura, con la ganadería. Esos son nuestros trabajos en el sector de Bolivia. Bien, hermano, si usted tendría algún mensaje en especial para la red de comunicación indígena de Jujuy y también para todos los hermanos que lo escuchan. Bueno, gracias, agradecerle infinitamente, mandarle tal vez un mensaje a cada uno de los hermanos bolivianos que radican hoy por hoy en diferentes países, emigrando tal vez por el medio ambiente, ya no tenemos tal vez dónde sembrar y cómo vivirlo como antes, lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos nos han dejado, las tierras no tenemos tan inmensas, pero esas tierras nosotros lo queremos cuidar. Yo también he emigrado a Buenos Aires, estaba en Brasil y hoy por hoy estoy en mi tierra natal donde he nacido, tengo algunos animales que cuidar, el terreno al hacer la siembra, y mandarle siempre saludo, un mensaje a mis hermanos de Bolivia, más que todo, que se radican en Jujuy. Tengo muchos hermanos, ¿no? Entonces, a nombre de mi persona, que soy Froilán Quispe Flores, yo infinitamente le agradezco, hermano, y salúdemelos mediante su emisora, que ellos también no se queden allá nomás, siempre que visiten nuestra tierra. Gracias. Muchas gracias, hermano. Hasta pronto. Gracias. Escuchábamos el testimonio de Froilán Quispe, nuestro hermano del departamento de Oruro, hermanos agricultores, cazadores, pescadores y también que realizan la actividad de la minería, que muchas veces se han visto avasallados, como decía él, por estas empresas transnacionales y que tienen este problema ambiental a causa de la actividad minera. También comentaba la situación de la actividad de nuestros hermanos mineros. También recordemos que se realizó en esta cuarta cumbre continental de pueblos indígenas, la primera cumbre de mujeres indígenas y el segundo encuentro de la juventud y la niñez indígena. La presencia, la voz de la mujer indígena también en esta cuarta cumbre, y vamos a escuchar desde el departamento de Oruro a Josefa Oxatola en esta cuarta cumbre. Mi nombre es Josefa Oxatola, soy del país de Bolivia, del departamento de Oruro. Venimos nosotros aquí al primer encuentro internacional de mujeres indígenas, de las cuales muchas mujeres hemos sido quizás marginadas y no tomadas en cuenta ya inclusive en los cargos políticos, ¿no? Entonces por eso que las mujeres ya es hora que podamos despertar o tomar decisiones concretas. Vemos nomás los problemas que están atravesando el país, el mundo entero. 516 años hemos estado marginados, muchas mujeres, quizás por la poca preparación que tenemos, por el poco conocimiento o por el poco hablar. Es por eso que las mujeres estamos en el segundo plano, los hombres. Yo pienso que las mujeres somos igual que los hombres en la parte intelectual, o quizás podemos hacer cosas mucho mejores porque las mujeres pensamos con la cabeza y con el corazón. Esas dos cosas nos pueden llevar a unir a todo el país latinoamericano. Bien, hermana, ¿cuál sería su mensaje para todos los hermanos que le escuchan? Mi mensaje sería la unidad de todas las mujeres latinoamericanas, sin distinción de razas, ni color, ni cuestión política, quienes de un tiempo a esta parte nos han ido separando los colores políticos. Tan dicho llamado los neoliberales también han ido destruyendo a nuestras naciones originarias sin tomar en cuenta esto. Bien, hermana, muchas gracias por sus propias palabras y hasta pronto. Muchas gracias a usted. Gracias. Josefa Oxatola, del departamento de Oruro, presente en esta cumbre, primera cumbre de mujeres originarias, y hablaba acerca de la igualdad de oportunidades para las mujeres y este mensaje de unidad que nos dejaba para todas las mujeres, también allí presente, junto a muchísimas hermanas que se llegaron hasta Puno, hasta Perú. Amalia Guaquira, también de Bolivia, en diálogo con Radio Pachamama de Perú, y esto logramos traer para compartir con ustedes. Desde que ha conquistado la compañera Domitila Chungara, cuatro mujeres mineras han conquistado la democracia, desde ahí se crea un proceso de conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, y es un proceso de avance que no tal vez ha sido un avance como habíamos querido, ha sido un proceso, una construcción. de avance de las mujeres en Bolivia, en el cual empezamos a conocer nuestros derechos. Queremos defender nuestra democracia, la participación, no la discriminación hacia las mujeres. Y bueno, de ahí para ahora se ha avanzado. Ahora nos dan la oportunidad. Se lucha en la participación, se crea un instrumento que son creadoras las hermanas indígenas Bartolina Sisa, y se hace la lucha de hombres y mujeres, y se hace un instrumento, el instrumento de movimiento al socialismo. Y desde ahí se empieza a luchar, y también nos complementamos las mujeres de las áreas rurales y las mujeres de las áreas urbanas y periurbanas, y hasta el momento tenemos el avance, sí, de la participación de las mujeres en decisiones de poder, como en el tema de los consejos municipales, alcaldesas municipales en las provincias. Hemos tenido en la primera gestión la participación de mujeres parlamentarias, de las hermanas, de las Bartolinas y otras organizaciones, y tal vez estamos en el gobierno, pero en decisiones de poder de trabajo, lo que también debemos de enfatizar. Donde más nos conocemos las mujeres, donde más nos articulamos las mujeres, son en el trabajo de la propuesta, los artículos de la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, ahí vemos mucho más avance, vemos los mismos objetivos que hemos tenido las mujeres de Bolivia. Nos encaminamos a reconquistar nuestros derechos, a estar en decisiones de poder y trabajar las leyes que están en la Constitución Política del Estado, en las normas y en las leyes, y también trabajar las políticas públicas que sean favorables a los mujeres. Amalia Guaquira de Bolivia estuvo en diálogo con nuestros compañeros de Radio Pachamama y nos comentaba acerca de este proceso del conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, este avance en la construcción del proceso que llevan adelante las mujeres, la participación en la democracia, su función, la reconquista de los derechos con leyes de la Constitución del Estado, el trabajo político público favorable para la mujer. También Amalia recordó a cuatro hermanas que junto a Domitila Chungara han conquistado la democracia, donde ahí se crea un proceso de conocimiento de los derechos fundamentales de la mujer, un proceso de avance, y a partir de allí empiezan a conocer sus derechos. También hizo mención, recordó a Bartolina Sisa, una líder aymara que luchó contra la dominación y los atropellos de los españoles en contra de su pueblo, asesinada el 5 de septiembre del año 1782 en La Paz, con solo 26 años de edad, luego de un año de prisión, de malos tratos y torturas. Recordemos que el Día Internacional de la Mujer se conmemora su muerte. Vamos a escuchar más testimonios, más mujeres que también han participado de esta cuarta cumbre y primera cumbre de las mujeres originarias. Es un placer para nosotros tener en el aire y la voz el testimonio de Rosa Palomino, comunicadora aymara de Puno, pertenece a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Hermana, buenas tardes. Por favor, su nombre y apellido. ¿Y de qué nación es usted o de qué país? Bueno, hermano, muy buenas tardes. Yo me llamo Rosa Palomino Chaguárez. Yo soy comunicadora aymara, soy de la región Puno. Ahora pertenezco a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. ¿Usted me podría informar o contarme algo sobre la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de la Abya Yala? Yo creo que ha sido este cumbre continental que empezó con el primer cumbre continental de las mujeres indígenas. Creo que las indígenas a nivel del continente estamos haciendo historia. Siempre nuestros antepasados también siempre han hecho la historia, nos dijeron con toda esa enseñanza. Igual nosotros ahora en estos tiempos también que nosotros estamos luchando como mujer, yo diría de que las mujeres damos la vida, igual que Pachamama, la mujer es Pachamama, ellos que nos dan la vida, nos alimentan, nos viste todo. Entonces, de esa manera yo como comunicadora, y siempre he venido trabajando más de 20 años esto de comunicación, que yo soy aymara, más hablo mi lengua originaria aymara con mis hermanas originarias sobre nuestra vivencia. Siempre las mujeres manejamos, mantenemos nuestra milenaria cultura que tenemos en los Andes. De esa manera me siento contento, feliz de tantas hermanas de todo el continente que han venido, hermanas jóvenes, niños, que se está llevándose este cumbre continental de Abel Ayala, de que ahora sí creo que el imperialismo nos quieren aplastar, pero sí, nosotros con toda nuestra sabiduría andina lo vamos a hacer conocer quiénes somos los andinos, cómo trabajamos, resistimos todo lo que nosotros vivimos en los Andes. Bien, hermana, si usted tiene algún mensaje en especial para todos los que les escuchan, para la red de comunicación indígena de la provincia de Jujuy, Argentina. Bueno, hermanos argentinos, yo tuve la oportunidad de estar en el 2006 en Argentina, en la capital, Buenos Aires. Estuve en un evento de comunicadores indígenas y lo he conocido a una hermana que era de Jujuy, también que ellos están haciendo comunicación indígena. A saludo a todas las hermanas que van a escuchar este programa que aquí estoy compartiendo con el hermano Lamas Máximo, y que también de que fortalezquemos nosotros. Ahora la tarea es de la juventud, de los jóvenes niños, de que tienen que apropiarse de nuestra sabiduría andina de Pachamama, todos los saberes, y lo que nosotros somos bien recíprocas. Y también pido a todos los participantes de este cumbre, tenemos que ser eso lo que nos ha dejado nuestros antepasados, ser reciprocidad. Mucho estamos emitiendo lo que nos trajeron de afuera, el individualismo no nos sirve para nosotros. Tenemos que ser recíprocos, amor, cariño, esa es la vida de la reciprocidad de los Andes. De esa manera tenemos que fortalecer, dejar a nuestros niños, dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos, todo lo que hemos hecho, lo que aportamos en esta tierra, y de esa manera seguir hacia adelante, hermano. Muchas gracias, hermana, por sus propias palabras, y hasta pronto. Muchas gracias. Walikil Kuyakanak, Aruja Aymara Jacamaraquiwa, Argentin Marcan, Jacamasir, Gilat Kuyakanak, Nayaja Rosa Palomina, Satatua, Alpacha Ukamawa, Nayaja Aruja Apnakarakta, Alpacha Gil Kuyakanakatake. Lo que estoy diciendo, les estoy saludando con mi propia idioma, Aymara, que fortalezcamos todo lo que los saberes, lo que tenemos que hacernos conocer. Yo aquí estoy luchando por mi cultura Aymara, de esa manera unirnos. Pido a todos los comunicadores, unimos. Y usted, hermano Máximo, tenemos que unirnos, no solamente de que tú vas a estar en Argentina. Yo tengo que ir a Argentina constante, usted tiene que venir aquí, así intercambiarnos a los demás también, eso nos va a fortalecer. Gracias. Bien, hermana, muchas gracias a usted. Qué alegría escuchar a Rosa Palomino, comunicadora aymara de Puno, que pertenece a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Nos conocimos con Rosa en el año 2006 en Buenos Aires, en el Seminario Latinoamericano de Comunicación y Pueblos Indígenas, con participación de los distintos pueblos originarios del continente, donde pudimos compartir historias diferentes, experiencias valiosas, encuentros imposibles de conocer, de concretar, de no haberse realizado este encuentro por iniciativa de las Escuelas de Producción Integral de Radio y Televisión, Radiotea, también por Servicio de Comunicación Intercultural Servindi, por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y también, por supuesto, por nuestra institución, por la Red de Comunicación Indígena. Fueron 3 días donde se escucharon experiencias en comunicación de periodistas de diferentes pueblos del continente. Las exposiciones dieron cuenta de algo emergente: el surgimiento de los medios de comunicación, también realizados por periodistas indígenas, que a pesar de contar con el apoyo estatal, pudieron impulsar y mantener sus proyectos con diferentes soportes. Y es una gran alegría escuchar a nuestros hermanos que por ahí en algunos encuentros nos podemos conocer, intercambiar nuestras experiencias y volverlos a escuchar después de mucho tiempo. Para todos nuestros hermanos que hacen comunicación, muchísima suerte. Vamos a continuar hablando. Tenemos más testimonios de esta cuarta cumbre porque también se realizó en esta cumbre la mesa de comunicación indígena. Como les decía, tenemos muchos más testimonios de hombres y mujeres que hablan acerca de la cosmovisión indígena en esta cuarta cumbre. También tenemos para compartir con ustedes lo que se dialogó, lo que se habló en el foro número 23 de comunicación audiovisual acá en Jujuy. Pero ya volvemos con más testimonios. Cae la lluvia del cielo como una bendición. Tainti. O Tata Inti. Pachamama. O Tata Inti. Santa Tierra. Muchos sonidos fueron perdiéndose en la noche del olvido, pero se defendieron del silencio total. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa con más noticias de esta cuarta cumbre continental de los pueblos de la Vía Yala, donde los comunicadores y comunicadoras indígenas de la Vía Yala resolvieron realizar un próximo encuentro en la región del Cauca, en Colombia, donde los pueblos originarios han denunciado asesinatos y despojos territoriales. Hay una mesa de comunicación que se formó allí en esta cuarta cumbre y una declaración a las hermanas y hermanos de toda la Vía Yala que también se dirigen a los gobiernos y organismos internacionales y a toda la sociedad. Las y los comunicadores de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas de la Vía Yala reunidos en Puno, Perú, a las orillas del lago sagrado Titicaca, nos hemos encontrado para reflexionar sobre el ejercicio que hemos hecho de la comunicación y sobre cómo queremos seguir caminando para acompañar la lucha de nuestros pueblos y comunidades. Para ello consideramos, dice esta declaración, que como comunicadores indígenas somos parte del movimiento y lucha de los pueblos y nacionalidades originarias de la Vía Yala, porque somos parte de ellos, que es nuestro propósito caminar de la mano de las acciones y proyectos de nuestros pueblos, ya que son el alimento de nuestro trabajo de comunicación. También hacen referencia al derecho a la comunicación e información, que es un derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas, expresado en diversos instrumentos internacionales, como lo son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta declaración continúa con algunos otros algunos ítems que resolvieron allí en Perú, que voy a dar lectura en el transcurso de esta segunda parte de nuestro programa. Mientras tanto, vamos a escuchar otro testimonio de una hermana de Bolivia, de Potosí, también presente en esta, recordemos, en esta primera Cumbre de Mujeres Indígenas y el segundo encuentro de la juventud y la niñez indígena. Ella es Sandra Gutiérrez, la escuchamos. En principio, muy buenos días, mi nombre es Sandra Gutiérrez Caracara, soy del norte de Potosí, Bolivia. ¿Usted me podría comentar referente a este primer encuentro de mujeres continentales indígenas sobre la juventud especialmente? Aquí estamos reuniendo tanto los jóvenes, mujeres indígenas, ¿no? Bien, aquí es también nosotros como de allá, como de Bolivia, como Coreana Suyo, tenemos nuestra propuesta, ¿no? Y la vamos a dar a conocer. Sí, es el segundo encuentro a nivel de todos los pueblos indígenas originarios. Aquí estamos y como jóvenes también vamos a discutir y vamos a dar unos planteos y cómo queremos, digamos, de aquí a un futuro nuestro Tahuantín Suyo, nuestro Apayayala, ¿no? Como queremos como jóvenes. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los hermanos que te escuchan el mensaje que les doy es que como jóvenes indígenas hay que recuperar, o sea, hay que decir, ¿no?, quiénes somos, a dónde queremos ir y qué queremos ser y quiénes somos, ¿no? Y como pueblos indígenas originarios, yo creo, digamos, hermanos y hermanas jóvenes, amen su cultura. Recordemos cuáles son, a ver, pensemos siempre cuál ha sido nuestro origen, ¿no? Muchas veces los jóvenes, por ejemplo, nos dejamos llevar por músicas extranjeras, así más o menos, ¿no? Pero como jóvenes, ante todo, está nuestra identidad, está nuestra cultura y amemos a ella. Bien, hermana, muchas gracias por sus propias palabras y hasta pronto. Gracias a ustedes. A partir de la cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de la Vía Yala, que se preparó, que se realizó en Perú, nuestros hermanos resuelven realizar el Encuentro Continental de Comunicación Indígena, a la cual desde ahora se autoconvocan para encontrarse en el Cauca, en Colombia, en próximas fechas a definir con mayor precisión las propuestas y estrategias de articulación internacional, donde se va a realizar una reunión preparatoria en Quito, Ecuador, en el marco del 10º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Desde ahora, convocan para que esta cumbre de comunicación asista no solo comunicadores, sino también dirigentes, autoridades tradicionales, representantes del gobierno originario y encargados de comunicación en las organizaciones indígenas locales, regionales y también continentales. Hay una serie de acciones que proponen, como por ejemplo la colocación de radios comunitarias en toda la Vía Yala, apoyándonos, dice el texto, en la experiencia que ya tenemos desde las radios indígenas existentes, llevar, impulsar y fortalecer los proyectos de comunicación comunitaria en las comunidades aisladas. Bueno, hay una serie de acciones, otra es avanzar en la conformación de un noticiero indígena continental que transmita en todas las radios. Las acciones son varias, solo estamos dando a conocer algunas. También mencionan avanzar en la construcción de una red continental de comunicación indígena que vaya de la mano de las organizaciones, de las comunidades indígenas, lo mismo que acompañando el proceso continental del movimiento indígena. Bueno, una serie de acciones y propuestas que tienen esta mesa de comunicación que se realizó en la cuarta cumbre de Puno. Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Antes vamos a escuchar a don Jerónimo Álvarez Prado. Él estuvo presente en el foro número 23 que se realizó acá en la capital jujeña para debatir sobre esta propuesta, este proyecto de ley de comunicación audiovisual. Jerónimo Álvarez Prado se refiere a la cosmovisión indígena que debe estar presente en los medios de comunicación. Exactamente. Esta propuesta, este proyecto, es una iniciativa loable, es buena, porque rompe con un proyecto del proceso militar, de la dictadura. Entonces, lo que tenemos que hacer en este proyecto, incorporar algo que está faltando, y lo que falta es la incorporación del pensamiento, la naturaleza del orden cósmico y el resto de los pensamientos. Porque nosotros decimos que acá se trata de pensamientos ideológicos, políticos, diferentes de la organización de los pueblos. Este es, digamos, los litigios, los problemas, los cuestionamientos que hay en el mundo. O sea, acá está claro, si no entendemos el proceso que vive la humanidad a través de los pensamientos diferentes, nos confundimos nosotros. Acá está el pensamiento liberal con su neoliberalismo, que gobierna gran parte de los estados del mundo. Está el pensamiento marxista a través de Cuba, de Corea, de Vietnam, de China, que sostienen el pensamiento marxista. Y estamos nosotros con nuestra visión, el pensamiento, la naturaleza en el orden cósmico. Ahí estamos en Chapa, estamos en Pacaje, estamos en la isla Taquile, estamos en la comunidad Huambo, de lo que yo conozco. Ahí estamos gobernando con acuerdo con el pensamiento liberal, porque no nos queda otro camino, porque si no, lo que ha pasado a lo largo de los años, perdemos nuestra presencia como pueblo. Jerónimo, ¿qué significa hablar o mencionar el orden cósmico? Fíjate, nuestros pueblos desde que tenemos conocimiento, que se habla de 60.000 años, han tomado para ordenarse, para organizar los elementos que cotidianamente los tenemos. Tomaron el sol, tomaron la tierra, el aire y el agua. Y dentro de estos elementos, que son comunitarios y colectivos para darnos vida, han ordenado y han organizado su pueblo. Entonces este pensamiento es lo que nos legaron nuestros mayores, y nosotros tenemos que recoger esta visión, profundizarla en estas circunstancias, porque ya vemos, querida hermana, que en algunos estados como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, estamos insertos dentro de la constitución. Ahí están los tres pensamientos, está el pensamiento liberal, está el pensamiento cómico, está el pensamiento marxista. Esto es lo que nosotros tenemos que proponer, a que acá en el Estado argentino también lleguemos. ¿Y cómo podemos llegar, querida hermana? A través de la constituyente. Pero acá nosotros hacemos una observación. No debemos aceptar que la constituyente, para modificar su constitución, tiene que ser los dos tercios. No, eso, porque de esa manera se eterniza el liberalismo. Nosotros hemos propuesto que la constituyente, para su reforma constitucional, tiene que ser con el 50%. Otra afirmación que hacen desde los pueblos originarios es la dualidad, esta dualidad que genera vida, Jerónimo. Es que todo el movimiento, toda la razón de nuestra existencia es dual. Nosotros pertenecemos a esta dualidad energética, esta dualidad donde están los elementos energéticos a través de lo complementario y recíproco, lo que acá se dice lo negativo y positivo. En el campo del cómo no hay elemento negativo ni positivo, todos somos complementarios y recíprocos. Y fíjate vos, querida hermana, que nosotros, el hombre y la mujer, en el campo de la biodiversidad, que es la diversidad de vida, aparece el macho y la hembra. ¿Y cuál es nuestra función? La única función que tenemos, la única, es generar vida a través de la dualidad, ¿no es cierto? Todo el resto, por ejemplo, es complemento, ser técnico, profesional, o sea, todo lo que ayuda a mejorar nuestra presencia, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que hay hermanos que no saben leer ni escribir y que tienen hijos, o sea, su función es crear vida. Esto es lo que es nuestra función, y esto nosotros tenemos que acentuarlo. Bien. Jerónimo, muchísimas gracias por este aporte que nos da para nuestro programa de radio. No, nosotros nos sentimos agradecidos en nombre del movimiento indígena, como sostén del pensamiento en la naturaleza del orden cósmico. Agradecemos este espacio que nos brinda, y cada vez que sea necesario estamos a sus órdenes. Escuchábamos a Jerónimo Álvarez Prado desde el movimiento indígena de Tilcara. Hablaba acerca de la cosmovisión indígena que debe estar presente en los medios de comunicación. Él estaba también presenciando y relatando cómo debe ser esta comunicación en este foro número 23 acá en Jujuy. Bueno, se prevé que este trabajo de los foros sirva para dejar instalado en la población en general el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en el marco de la ley de radiodifusión, con su discusión, con sus aportes. Este espacio va a dar lugar a los debates, a los talleres, a las conclusiones, donde ya se están elaborando documentos en cada provincia, donde se realiza, ya sea con la intervención del gobierno nacional y sino también con la gente que se autoconvoca, como también pasó acá en Jujuy. Ojalá que el objetivo de este espacio sirva como una herramienta para el trabajo social y popular del derecho, el acceso a la administración, la difusión de información, tomando como un respaldo el derecho a la libertad de expresión establecido por nuestra Constitución Nacional. Hay que tener en claro estas políticas de comunicación, la incidencia y la construcción para resolver las necesidades de comunicación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades originarias, como lo estaba mencionando anteriormente, de esta mesa de comunicación que se formó en la cuarta cumbre en Puno, en Perú, donde también nuestros hermanos que estuvieron presentes en esta cumbre continental han realizado propuestas donde debemos, dicen, ver hacia adentro para poder ver hacia afuera. Por ello también llamamos a fortalecer nuestros procesos de comunicación a nivel interno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y organizaciones, a través de la conformación de redes internas de colaboración, de conclusión, de inclusión de la comunicación por parte de los planes de acción, planes de vida o de lucha para nuestros pueblos, comunidades y organizaciones. Continuando con este foro, hablando de la comunicación audiovisual que se realizó en Jujuy, el foro número 23, tuvimos la oportunidad de realizar un reportaje, algo muy corto, muy breve, con el licenciado Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Y esto nos decía. Licenciado, de la Red de Comunicación Indígena, ¿cómo se caracterizaría las radios indígenas que estén allí adentro en este 33 de LF? Bueno, están, como seguramente las comunidades están organizadas en asociaciones civiles y demás, y desde ese lugar es que van a tener la reserva del espectro para que puedan operar en legalidad. ¿Usted cree que los pueblos originarios dan este aporte a la sociedad, o sea, su riqueza de la cosmovisión indígena? Pero sin ninguna duda, los pueblos originarios tienen, como tantos otros sectores de la sociedad, muchas cosas para expresar y expresar su cultura y defender con el conocimiento y la expresión precisamente esa manifestación cultural. Entonces, desde ya que tienen que tener medios de comunicación, no solo emisoras, sino también canales de televisión, y poder contar con ellos para contarle al resto de la comunidad, de la sociedad, sus miradas, sus opiniones y sus manifestaciones culturales. Bien, porque muchas veces quedan invisibilizados de los medios de comunicación y no tienen esta oportunidad, ¿no? Sí, mayormente las culturas populares, no solo los pueblos originarios que yo comparto con vos, pero las manifestaciones de la cultura popular habitualmente quedan invisibilizados y muchas veces ridiculizados cuando salen a la luz. Por eso necesitamos que haya muchos más medios gestionados por estas comunidades, por estas asociaciones, por estos mismos pueblos, para dar cuenta de la verdadera expresión. Escuchábamos al interventor del Comité Federal de Educación Radiofónica, el licenciado Gabriel Mariotto, y en este foro por una nueva ley de comunicación audiovisual, por esta ley que sea más abarcativa, que nos contenga a todos, que haya libertad de expresión, donde todos podamos hacer este aporte. Ojalá que este proyecto constituya un documento de trabajo destinado a ser enriquecido, corregido y mejorado por virtud de la libre participación ciudadana, con la finalidad de que su envío al Congreso de la Nación cuente con una amplia base de consenso, constituyendo una experiencia inédita de democracia semidirecta. Se trata de ayudar a poner en vigencia el mandato del último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, de dictar las leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos hablando de esta propuesta, de este proyecto de servicios de comunicación audiovisual y, por supuesto, la participación de los pueblos originarios en este derecho a la comunicación. Y para hablar de este tema vamos a dialogar con Matías Melillán de la AM Huatzugún. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy buenas tardes, Carmen. Un saludo a todos los hermanos de los distintos pueblos allí en el norte de Argentina. Muy bien, contarte que estamos reunidos, como mencionaba, estamos debatiendo lo que será la estrategia de incidencia pública que nos vamos a dar las diferentes organizaciones y los diferentes pueblos respecto a garantizar el derecho a la comunicación en la nueva ley de medios audiovisuales que se comenzará a debatir en muy poco tiempo y que, bueno, está dando a conocer a través de foros regionales que se han desarrollado por distintos puntos de Argentina. Puedo mencionarte que están la Organización del Pueblo Guaraní, la Organización Ranquel Mapuche de La Pampa, la Organización Territorial Mapuche Tehuelche de los Pueblos Originarios de Santa Cruz, la Comunidad Huarpe Gentota, también los hermanos de la Organización Malal Pincheira de Mendoza, la Mesa de Organización de Pueblos Originarios de Almirante Brown, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche Neuquina, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, el Consejo de la Nación Tonocoté Yutuqui de Santiago del Estero, la Intertoba, el Pueblo Cosa de La Puna, la Federación Pilagá, el Consejo de Caciques Guaraní, la Asamblea de Pueblos Guaraní y Ocastafe, entre otras organizaciones de base y políticas de los distintos pueblos preexistentes aquí al Estado argentino. Bien, Matías, ¿qué reflexión nos dejás en cuanto a esto que venimos bregando de hace muchísimo tiempo, de que hablamos de un país intercultural, multicultural, el cual ha quedado establecido, ¿no?, en la última reforma del año 1994? ¿Se está dando esto en algunos pueblos? ¿Se respeta la diversidad cultural, la cosmovisión indígena? Creo que eso es una lucha permanente que estamos llevando adelante los distintos pueblos originarios de Argentina y es justamente responsabilidad de todos los hermanos de los pueblos originarios garantizar derechos que solo a través de la movilización y de la organización hemos logrado. Y justamente nosotros en los fundamentos del documento que hemos debatido con el coordinador general del CONFER, el señor Luis Lázaro, el pasado viernes 23, quien se comprometió a garantizar el derecho a la inclusión de los pueblos originarios, nosotros decimos que una de las formas para comenzar a hablar de interculturalidad y de una real democracia será cuando los idiomas originarios sean reconocidos junto al castellano como idiomas oficiales y no como lenguas o dialectos. Consideramos que los medios de comunicación son puentes indispensables para la concreción de una Argentina en la que la diversidad cultural se puede expresar sin censura, un país donde conviven más de 25 pueblos diferentes con sus respectivas formas de concebir el mundo. Y realmente, para una real democracia en Argentina, debe de estar garantizado el derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Y buscar que el gobierno o el organismo pertinente, en este caso el CONFER, se comprometa con las organizaciones y con los pueblos originarios a que una vez entrado el debate por esta nueva ley de comunicación esté garantizado el derecho a la comunicación y que concretamente quedaría expresado en que se cree una nueva categoría de propiedad de los medios y que esta nueva categoría contemple la propiedad en manos de los pueblos originarios, como así también que se reserven las frecuencias de radio y televisión, que se contemple la participación en el Consejo Federal y que también esté incluida la participación en el Consejo Consultivo y de Participación una vez sancionada esta nueva ley y bueno, y de cómo quedará conformado el órgano que regulará la comunicación en Argentina. Nosotros también, por supuesto, creemos este aporte que nos dan los pueblos originarios y que los medios son indispensables para la concreción de esta Argentina con una gran diversidad cultural. Muchísimas gracias, Matías. Si tenés algo más para agregar. Simplemente que bueno, que esta agenda de incidencia pública contempla una movilización que queremos realizar los distintos pueblos originarios, las organizaciones que te mencionaba anteriormente, cuando se presente la propuesta, entre en debate en la Cámara de Diputados y de Senadores de este proyecto de ley, y queremos garantizar con una movilización masiva de que el derecho a la comunicación de los pueblos originarios lo garanticemos los pueblos originarios. Eso es muy importante y para eso, por supuesto, que estos espacios son súper necesarios, ya que a medida que nuestros hermanos vayan conociendo la propuesta y cuáles son los fundamentos que tenemos para pelear por el derecho a la comunicación, entiendan y se hagan parte también como propia la propuesta y que se garantice el derecho reconocido en tantos pactos internacionales y en tantas constituciones provinciales e incluso la Constitución Nacional de Argentina. Cierto. Bien, Matías, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca cómo avanza este tema para acompañar este derecho a la información, este derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias a usted, un saludo a todos ustedes. Hasta luego. Bien, recordemos que los comunicadores de los pueblos originarios de nuestro país han elaborado propuestas de inclusión del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas en el proyecto de servicios de comunicación audiovisual, en el proyecto de ley de medios audiovisuales presentado por la presidenta. No contempla el reconocimiento a los medios de comunicación indígena en Argentina y se refiere al castellano como idioma oficial y al idioma de los pueblos originarios como lengua. En la gestión de los medios no se establece la administración indígena, entre otras, minimizando el derecho de los pueblos preexistentes al Estado argentino, reconocidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada, recordemos, en el año 1994. Y en cuanto a la cuarta cumbre y esta mesa de comunicación, nuestros hermanos denuncian que periodistas y medios indígenas están siendo atacados, amenazados, desaparecidos e incluso asesinados por el trabajo de comunicación que realizan. Condenan la represión, las amenazas, el hostigamiento, el desmantelamiento, la desaparición forzada, agresiones y violencia institucional, presupuestal y orgánica hacia nuevos medios de comunicación y hacia las y los comunicadores indígenas de todo el Abya Yala. Exigen un alto a las agresiones y violencia por parte de los gobiernos y grupos paramilitares hacia los medios de comunicación indígena. Demandan que se generen las políticas, programas y presupuestos necesarios para que el ejercicio del derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas sea viable. Los gobiernos están obligados a permitir la instalación, apertura, equipamiento y sostenimiento de radios indígenas y medios de comunicación propios para los pueblos indígenas. Muy bien, hasta acá hemos llegado con este programa de la Red de Comunicación Indígena, hablando de esta cuarta cumbre, hablando del derecho a la información, a la comunicación. Ojalá que pronto podamos rehacer esta vida democrática en la construcción de un país mucho más justo y equitativo para todos. En la conducción del programa, quien les habla, Carmen Centeno, en la operación técnica, Raúl Calizaya. Hermanas y hermanos, amigos, será nuestro próximo encuentro la semana que viene, cumpliendo 200 emisiones de nuestro programa Voces Originarias, por supuesto con la participación de hombres y mujeres de las distintas comunidades originarias. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una bendición.